This is something off the first LP. It's called Dazed and Confused. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos un sábado más de rock, aquí desde la Casa del Rock, desde la Casa Radio, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Bueno, pues ya estamos aquí listos para una emisión más en la que vamos a compartir buena música, buen rock de todas las épocas, si es posible, ¿no? En un día y en unas, más bien en unas horas, es difícil abarcar, ¿no?, tanta música. Pero pues bueno, vamos a deleitarnos, ¿no?, con esos grandes temas legendarios del rock. Bueno, estamos aquí empezando con algo de rock de los 60s. Aquí encontré una colección de varias bandas. Y empezamos con algo de Led Zeppelin como un previo. Dazed and Confused. Led Zeppelin, ¿no? Está larguísima la rola aquí, son 15 minutos de duración, pero tiene más ruido que música. Bueno, sí, tiene, ya sabes, su tremenda dosis de locura que le imprimía Led Zeppelin, ¿no?, algunos temas. Y en ese tema, pues no se diga, ¿no? Bien, pues vamos a empezar acá a saludar a la banda que se está haciendo presente. El buen José, ese que se llama José. Saludos, y hoy listo para la casa. Bien, entonces José, qué chido que andas por acá. Ya tiene rato que no nos honrabas con tu presencia. Pero pues bueno, qué bueno que estás por acá y listo para pedir algunos temas chidos, ¿no? Y recomendarnos más bien algunos temas y compartir. Acá Luis Lobo, saludos a toda la banda que está escuchando. Saludos para ti y Alexa y Fabián. Mando mi rolita del nuevo disco de Halloween. Sí, no manches, está chingón el disco de Halloween. Bueno, he escuchado poco, ¿no? Pero se me hace muy bueno y al parecer está teniendo buena aceptación, ¿no? Bien, pues qué bueno que ya están siendo presentes por acá. Dice José, dice, un gusto para mí estar presente y escuchando esto que más nos gusta. Sí, pues cómo no, José, qué bueno que andas por aquí. Sí, ahora sí que vas a tener que platicar algo de lo que has hecho durante tu ausencia. Sí, veo que de repente compartes algunas fotos de tus trabajos que están muy chidos. Y pues bueno, a ver qué nos platicas, ¿no? A ver qué onda, cómo te lo has pasado últimamente, qué has hecho, ¿no? Aparte de esos tremendos dibujos. Y de esos tatuajes también tan chidos que haces. Bien, pues vamos a abrir con el tema que nos pide Luis, ¿no? No sé qué tema es, la neta. Pero vamos a poner esa rolita de Halloween. Y cuando acabe, pues la nombramos, ¿no? A ver cuál es su nombre de la rola. Vámonos con esto que dice así. Halloween. The stars we touch the sky, the colors of the rainbow high above. Indestructible, Halloween, tremenda banda, Halloween, resurgiendo Halloween con este nuevo material que nos comparte Luis el día de hoy. Vamos a leer un poco de este último disco que lanza Halloween, que acaba de sacar al mercado, tiene poco que lo lanzaron. Y a ver, vamos a leer un poco lo que dice aquí. Halloween es el nombre del álbum de estudio número 16 de la banda alemana de power metal Halloween, que se lanzó el 18 de junio del 2021. El álbum marcó el regreso de Kane Hansen a la guitarra y voz y Michael Kiske a la voz desde sus salidas en 1989 y 1993 respectivamente. También es el primer álbum de estudio de Halloween desde My God Given Right de 2015. Siendo su periodo de 6 años el más largo entre dos álbumes en la historia de la banda. Y la primera vez que han grabado un álbum con más de un cantante, excluyendo las colaboraciones. Dice, con Kane Hansen, Michael Kiske y Andy Deris, son los que están a las voces en este álbum. Y en todos compartiendo deberes vocales, el disco fue un éxito de crítica y público. Alcanzó el número uno en ventas en varios países, como Alemania, España o Reino Unido. También alcanzó el puesto más alto de un álbum de Halloween en el Billboard estadounidense, número 35, superando así incluso a los Keepers. Sí, pues es un tremendo material. Como les digo, he escuchado algunas rolas de este disco, pero se me hace bastante bien el trabajo. Como que regresaron a sus sonidos de antaño, pero también dándoles ese toque de novedad también en algunas cosas, ¿no? En cuanto a la manera de grabar y la producción, ¿no? Bien, pues vamos a saludar por acá. Esto lo compartió nuestro buen amigo Luis Lobo. Alexan, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Gracias, Luis Lobo. También saludos y abrazos para ti. Me manda saludos también Alexan. Y el buen Adán, buenas noches, aquí llegando. Qué bueno que estás por acá, Adán. Y José dice, yo acá le pregunté hace rato a José que ha estado haciendo durante su ausencia aquí de la casa, ¿no? De la Casa del Rock, pero dice, yo tatuando a pesar de los semáforos, dice, pero siempre con todas las precauciones posibles. Hace falta lana en esta vida y hay que entrarle ni modo, dice José. Pues sí, José, ya sabes, hay que de repente pues rifársela, porque pues sí, te imaginas, sin dinero no nos movemos, ¿no? Ya sabes que pues para todo es necesario el dinero, ¿ca? Lo principal pues ya sabes es para comer, ¿ca? Y ya sabes, las enfermedades nunca te avisan, ¿no? Cuando van a aparecer y ahí es un buen varo, ¿ca? Que ir al doctor, ya sabes, los medicamentos, eso es un despapalle. Ahora sí que hay que tener ahí un colchoncito pues para cualquier imprevisto también, ¿no? Pero como bien dices, sí es importante tener una fuente de ingresos pues para poder pues movernos, ¿no? En este mundo terrenal. Bien, pues seguimos por acá. Les digo que estoy aquí compartiendo un material de rock de los 60s. Y estamos escuchando aquí de fondo a Zeppelin. Vamos a lanzar un tema de Who. El tema Pinball Wizard. Vamos a escucharlo a ver qué tal. Esto dice así. Counters fall, that deaf dumb and blind. eyes and mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a sufferer. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, but I just handed my pinball crown to fingers. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Pinball Wizard, The Who. Pinball Wizard es una canción escrita por Pete Townshend e interpretada por The Who para su ópera rock de 1969, Tommy. La grabación original se editó como sencillo en 1969 y alcanzó el puesto número 4 en las listas musicales del Reino Unido y llegó al número 19 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Buena rola esta de The Who. Ya tenía un ratote que no escuchaba ese tema. Bien, pues seguimos por acá. Dice ese que se llama José, dice, ah, ya también estaba pensando en una de la rola de The Who, dice, la super clásica, Bob O'Reilly, no más, es una rola bien cañona. Y es que hoy se cumplen 50 años de la publicación del disco Who's Next, donde aparece como primera canción. Espero pueda sonar hoy, por favor. Sí, sí, José. Y es lo que estaba viendo de este tema. Pues que se lanzó en el 69, pero ya tiene 52 añejos, cabrón. Tiene poquitos años, ¿no? Pero lo interesante es de que el rock nunca se hace viejo. Y acá Dan también ya está pidiendo su material. Last Stops Eagles, ¿será? Ahí vamos a buscarla. Vamos a lanzar este tema que nos pide Adán. Mientras Luis hace sus peticiones. También el buen Luis. Adán nos pide un tema que se llama Last Stop, This Town, The Hills. Vamos a escuchar este material. Y esto dice así: Last Stop, This Town, Hills. It's getting dark, a little too early. Last Stop, This Town, Eels. Last Stop, This Town es una canción de la banda americana Eels y fue lanzado en, como un sencillo en el año 1998 en su disco Electroshock Blues. Fue producida y coescrita por Michael Simpson and the, y este Michael, más bien este Michael Simpson de Dust Brothers, y Eels, el cantante y de ahora sí que de la banda Eels. Bien, entonces pues eso nos comparte Adán, un tema muy chido, ¿no? Muy juguetón acá, muy creativo. Sí, esta banda Eels es una banda americana de rock formada en Los Ángeles, California, en 1991. Ya tienen un rato sonando también estos camaradas. Su género es rock alternativo. Bien, entonces, qué bueno que nos compartes esto, Dan, para conocer un poco de estas bandas que la verdad yo no la había escuchado. Se me hace muy buena. Y acá ya también lo estoy pidiendo más material. Bien, enseguida vamos a empezar a poner más temas para complacer a la banda de la Casa del Rock. Pero vámonos antes con un tema de los que tenemos aquí. Aquí como invitados tenemos un disco de colección de rock de los 60s, de Ultimate 1960s Rock Collection. Vámonos con esto que se llama Born to be Wild. Ya tiene un resto también que no la sonamos. Stephen Wolf. Born to be Wild, canción de Steppenwolf. Dice, ahora sí que Steppenwolf, banda canadiense. Dice, este tema es el más afamado de la banda junto con Magic Carpet Ride. Estaba incluida inicialmente en el disco homónimo de la banda del año de 1968. Un año después fue elegido como banda sonora de la película Easy Rider, en la que la canción fue acompañada en su comienzo por un ruido de motocicletas. Desde entonces es muy popularmente asociada al estilo motero, como lo demuestra el hecho de haber pertenecido a bandas sonoras de otras películas durante escenas relacionadas con el motociclismo y la velocidad. Ahí está, ¿no? Está este tema, cómo impactó, ¿no? En esa época. Y también es considerada una de los temas que le dio origen al llamado género o estilo del heavy metal, ¿no? Porque ahí dentro de la letra pues habla, ¿no? De algo de heavy metal, ¿no? Ahí menciona algo. Aquí dice, es en ocasiones descrita como la canción originaria del estilo heavy metal y asociada al bautismo de este estilo musical. Ahí está, pues. Algo de historia relacionado con este tema. Vamos a seguir saludando a la banda por acá. Ruth, hola, buenas noches. Aquí presente como todos los sábados. Te pido la canción de Él No Lo Mató, de Aragán. Dice, o Chicas del Distrito Federal, de Alejandro Lora. Sí, Ruth, ahorita la lanzamos. Y aquí, Martita, buenas noches, ya por aquí. Bien, entonces, ¿qué andas por acá ya? Martita, acá, lista para pedir tu material. Y acá Ruth, sí, pues Ruth está lista ya para pedir sus... Ya está pidiendo su material y enseguida vamos a empezar a compartir algo de esos temas que nos piden. Bien, pues vámonos acá con un tema que nos pidió ese que se llama José. Un tema de la banda de Humo. Que hace rato lanzamos un tema de ellos. Y dice José que estaba pensando también en pedir una canción de Humo. Pues bueno, pues de una vez vamos a lanzarla. Vámonos con esto que dice así, Bob O'Reilly, de Who. Y acá nos comentaba el José antes de lanzarla, nos dice de su álbum Who's Next, que acaba de cumplir 50 añejos. Vamos a recordar este tema, Bob O'Reilly, una gran rola. Thank you. Bob O'Reilly, The Who. Bob O'Reilly es una canción del grupo The Who escrita por Pete Townshend, primer guitarra del grupo, incluida en el álbum Who's Next de 1971, conocida por su innovadora fusión de hard rock y la temprana experimentación de música electrónica compuesta por Townshend. Se le conoce también como Teenage Wasteland, ya que es una frase que se repite en el coro. La canción presenta un sintetizador al inicio, seguido de unos enérgicos acordes de piano hasta entrar los demás instrumentos. El baterista Keith Moon tuvo la idea de añadir un solo de violín en la cola de la canción, creando un efecto de folk rock, el cual es interpretado por Dave Arbus. Una rola muy viejadona, ¿no? Muy chida, ¿no? Que, sí, como bien dicen aquí, innovaron en algunas cosas, como el uso de los sintetizadores, de esa manera, ¿no? Así se oye como un loop, ¿no? Una repetición constante de diferentes tonos, notas del sintetizador. Y al final acaban con ese sonido de violín tan chido, ¿no? Bien, eso es para nuestro buen amigo, ese que se llama José, que la pidió. Dice que tenía ganas de pedir algo de The Who, y bueno, pues ya lanzamos dos temas el día de hoy. Esta tremenda banda llamada The Who. Que nos quedamos con las ganas, ¿no? De irlos a ver, porque hace unos años habían anunciado que iban a darnos conciertos aquí en México. Pero creo que, no sé si Roger Daltrey se enfermó, creo que del estómago, no sé bien. Pero sí, no, no estaba como que al 100 como para hacer esa presentación, el buen Roger Daltrey. Un gran vocalista también. Bien, vamos a empezar acá a compartir material que nos está pidiendo aquí Ruth, un material del Three Songs in My Mind. Sí, porque este tema es de Three Songs in My Mind. Ese gran Three Songs. A mí sí me gustan bastante rolas del Three Songs. Me acuerdo cuando iba en la secundaria. Tenía varios amigos que eran muy rock and rolleros y no faltaban esos cassettes del Three Songs in My Mind. Ya saben, nos íbamos a dar el rol luego a algún parque, a andar vagando por ahí con nuestras canciones del Three Songs, y me acuerdo de estas rolas. Y bueno, pues para Ruth, este tema llamada Viejas del Distrito Federal. Vámonos con esto que dice así, Three Songs in My Mind. Yeah. Souls in my mind. Viejas del Distrito Federal. De su álbum Three Souls in my mind. Más bien de su álbum Chavo de Onda. Lanzado en el año de 1976. Estos finales de Alex Lora bien clásicos, ¿no? En varias canciones se pueden escuchar. Esos finales muy clásicos de Alex Lora. Dice ese que se llama José, así se quedaron las viejas del distrito. Es que ya no es distrito, José, y ahora es Ciudad de México. Ya cambiaron, hay mucha rockera ya. Sí, ahora sí que, ya sabes, este tema lo pide Ruth, es una chica del Distrito Federal, que le late mucho el rock, o sea que no nada más les gustan las rolas que decían Alex Lora. Aunque a muchas ya les gusta el reggaetón, algo peor, ¿no?, que antaño, ¿no? Bien, pues eso fue para Ruth. Bien, Ruth. Vámonos con otro tema por acá. Están bien graciosas algunas rolas del Alex Lora, ¿no? Y hay unas muy buenas de Alex, sí, sí me laten. Bueno, del Three Souls in My Mind. Me gustan esos guitarrazos, sí, muy rock and rolleros, muy chidos. Para la época me quedé que tocaban bien. Siempre se me hizo buena banda el Three Souls in My Mind. No sé qué opina la banda de aquí de CDMX, La Casa Radio, acerca del Three Souls, si se les hacía una buena banda o qué onda, o era una banda malita. Había, en aquellos años, ya saben, en los 70s había grandes bandas, ¿no? Así muy, muy el estilo de Chicago y otras fusiones, ¿no? Muy, muy mexicanas, ¿no? Que lograron hacer en aquellas épocas y músicos de gran calibre, ¿no? Pero yo siento que el Three Souls sí le dio un toque personal y también muy chido al rock. El rock que crearon, ¿no? Que posteriormente derivaría ya en lo que es el rock urbano, aunque sí, yo siento que sí hay una distinción muy especial entre Souls y el rock urbano de estas épocas. Bien, pues vamos a lanzar un tema que nos pide Martita por acá, un tema que se llama La Ventana y el Umbral. La estuve buscando con la botellita de Jerez, pero aquí dice Francisco Barrios el Mastuerzo y los hijos del maíz, algo así, ¿no? Y los hijos del maíz. Vámonos con esto que dice así. Vamos a bajarle al tri. Y esto dice así: La Ventana y el Umbral. El Mastuerzo y los Hijos del Maíz. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Dando de vuelta redondo en el agujero de al lado, ensimismado chupando un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, la rota virus petulante, un callejón. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Un pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Un pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Este es un vuelo de fumadores. No hay que abrocharse los cinturones, que en el dinero andaron con mamadas. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. La ventana y el umbral, el más tuerzo, los hijos del maíz. Fue lanzado en el 2014 este material. Estuve buscando aquí algo de acerca de esta de este tema y aquí me encuentro con algo que dice así: La ventana y el umbral, libro de Armando Vega Gil. La ventana y el umbral es un delirio alcohólico poético escrito por Armando Vega Gil, ilustrado por Sergio Arau y con un prólogo musical de Francisco Barrios, el más tuerzo. Ahora sí que este tema está inspirado en la obra de La ventana y el umbral de Armando Vega Gil. Ese tremendo bajero, escritor y poeta y no sé qué tanto más hacía el buen Vega Gil. Fotógrafo y no sé, muchas cosas que se le ocurrían, muchas locuras. Que pues bueno, muchas cosas le hizo muy chingonas. Hizo muchas cosas padres. Yo tuve la oportunidad de leer alguno de sus libros. El libro llamado, creo que se llama Rock Boy, que me prestó mi buen amigo Leonides, quien tomaba clases con él, clases de escritura, y que en un momento mi cuate Leonides nos invitó a participar en un concurso que organizó Vega Gil y varios músicos por ahí más, para ponerle letra a uno de sus, a un tema que aparecía en ese libro de Rock Boy. Trataba de unos chavos rockeros y había una letra por ahí, ¿no?, de una canción. Y el concurso pues era de que le pusiéramos música a la rola, que hiciéramos una versión y la lanzáramos para ver cuál ganaba. Y pues, el que ganara se iba a llevar acá como premio una producción, iban a grabar la rola y creo que iban a hacer un video. Y sí, pues hicimos la... ahora sí que participamos ahí. Hicimos un arreglito, a mí me gustó mucho cómo quedó el arreglo. Inclusive me gustó, pues no sé, comparándolo con la competencia, siendo que a mí me gustó, ahora sí que me gustó más, ahora sí que como crítico, me gustó más la rola que hicimos, pero pues no sé, no fue seleccionada. Pero pues bueno, me comenta Leonides que teníamos chance de lanzar ese tema y pues no había bronca, ¿no?, por los derechos de autor, teníamos ese permiso de Vega Gil para publicarla. Y pues todavía tenemos ahí el chance, a ver si próximamente en que haya chance, pues... sacamos esa rolita que hicimos, ese arreglito. Bueno, pues eso fue para Martita, que nos comparte este material de estos camaradas. de la botellita de Jerez. Bien, pues por acá, ese que se llama José. Una duda polémica, siempre he escuchado que Alex Lora le robó la canción de Triste Canción a Rodrigo González. ¿Solo es una leyenda urbana? Pues de verdad que no sé, José, si le haya robado esa rola de Triste Canción. Yo sabía que la de, ¿cómo se llama? Metro Valderas tenía algo que ver ahí, ¿no? No sé si Rodrigo haya llegado a algún acuerdo con este Alex para que la tocaran. Pero yo creo que sí, yo no sé. ¿Quién sabe cómo estaría esa onda, no? Bien, por acá también dice Luis. El Three Sounds tocaba bien y algunas rolas sí son para ponerles atención por lo que reflejaban en la época. Y aquí nos comenta también Luis Lobo. Para la sección de cine, yo recomiendo una película que se estrenó en la Cineteca y ahora ya se puede ver en Netflix. Ahí descubrí una gran rolita del máster Javier Batis. Y si alcanza el tiempo, ojalá se pueda la primera noche. La primera noche de Javier Batis. Si aquí ya nos comparte Luis también el material. Vamos a lanzarlo de una vez, Luis, para escucharla. Y esto que dice así, la primera noche, Javier Batis. Soñar, ojos negros La primera noche escuchamos a Javier Batis con ese tema que fue lanzado en el año 2015 en su disco El Baúl del Brujo volumen 1. Javier Batis. Y pues ahí está el tema que nos comparte Luis. Nos comenta Luis que este disco, esta rola se desprende de la... Más bien la escuchó en el... en la película de La Diosa del Asfalto. Que dice que es una buena película. Que la recomienda. Que se estrenó en la Cineteca. Pero pues que ya está en Netflix para los que quieran enterarse acerca de esta película. Pues estaría chido, ¿no? Que la consultaran, ya se ven ahí en Netflix. Y donde se pueda consultar en internet, ya saben que luego de repente pues hay muchas opciones en la red. Bien, seguimos por acá. Y José dice, oh, según internet dice que Triste Canción es copia de una rola de Neil Young que se llama Like a Hurricane. Como un huracán. ¿Será cierto? Vamos a buscar esa rola de Neil Young, como un huracán. Vamos a ver si se parece a la rola de Triste Canción. Buscarla por acá. Para ver si se parece algo esa de Triste Canción a este tema. Like a Hurricane, Neil Young. Stay. I wanna love you, but I'm getting blown away. Like a Hurricane, Neil Young. Un tema lanzado en el año de 1977 por Neil Young. Y que en algunas páginas lo relacionan este tema como una influencia hacia la rola de Triste Canción del Tri. Pues tiene algo, ¿no? Tiene ahí unos acordes parecidos. Que sí, como que sí, nos conectan con esa rola del Tri, ¿no? Pero siento que esa rola del Tri pues tiene, también tiene sus dosis como que de pues no sé, de identidad, ¿no? También, ¿no? Y de personalidad, pues sí, como muy propia, ¿no? También esa rola del Tri, le dieron un toque también bastante potente los del Tri. Acuérdense nada más de esos batacazos, ¿no? Y esa lira también del Tri en esa rola pues también está bien cabrón. Vamos a ver qué nos dice por acá Luis Lobo. Dice: respecto a la rola del Tri y Neil Young, sí hay un poco de parecido en los coros, pero nada para decir que fue algún fusil. La música y sus formas es tan vasta como para andarse fijando tanto, dice. Y se ríe el buen Luis. Como que sí se inspiró un poco Alex en esa rola, pero sí la cambia mucho. Sí, no, tengo que la del Tri pues tiene mucho power. Tiene mucha energía, ¿no? Y también acá nos comenta Dan, dice: eso de la copia del Tri está como la historia de la rola que cantan en las iglesias católicas. Él vendrá. Es una copia de Answer Blowing in the Wind. Answer Blowing in the Wind. La respuesta está en el viento de Bob Dylan. Sí, pues hay muchos grupos que, ya saben, se influencian de otros. ahora sí que son sus, son sus influencias, porque son grupos que les gustan o artistas que les gustan, y siempre se les pega un poco de, ya saben, de algunas maneras de componer, pero al final pues acaban dándole su toque personal, ¿no? Yo creo que todos los músicos han hecho algo así, ¿no? Pues, si no existieran las influencias, yo creo que no existiría música. Ahora sí que unos músicos inspiran a otros y toman una parte de unos y la hacen suya, la modifican un poco y crean música. Esa es la manera de hacer la música, influenciándose unos de otros. Bien, pues seguimos por acá. Y nos comentaba Luis también por acá que dice, dentro de un mes se van a conmemorar los 50 años del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Ahí está el buen Luis, ya hablándonos de este festival que se va a llevar a cabo. Ahorita lanzamos un tema que nos está pidiendo Luis. Pero también por acá Adán nos pidió hace rato. Dice, hace dos días se conmemoró el nacimiento del buen Gustavo Adrián Cerati. ¿Qué tal esa rola de Cosas Imposibles? Ahorita la lanzamos, vamos a prepararla por acá. Aquí dice, menos George Harrison, que de plano sí se fusiló la de My Sweet Lord. Mándanos el fusil, José, para ponerla, la rola de la que se super inspiró, ¿no? Fue como una super inspiración, yo creo que esa de George Harrison. A ver si nos mandas esa rola que dices, donde sí se ve descaradamente el fusil. Entonces vámonos con esta rola de Gustavo Cerati, Cosas Imposibles, recordándolo a unos días de que se conmemorara, ¿no? Su nacimiento, del buen Gustavo Cerati. escuchamos Cosas Imposibles de Gustavo Cerati, un tema que se desprende de su álbum Siempre es Hoy, que fue lanzado en el año 2002. Ya tiene bastantes añitos ya que salió este álbum, 19 años. Y pues bueno, estamos recordando a Cerati, quien recientemente fue recordado a raíz de su nacimiento. Eso nos compartió nuestro buen amigo Adán. Y acá nos comenta ese que se llama José, dice: la rola en la que se inspiró Harrison se llama He's So Fine, del grupo de Chiffons. Sí, ya la encontré, José. La busqué. Ahorita la escuchamos a ver qué tal. Y nos comenta Adán, dice: es idéntica el fusil de George Harrison. Vamos a poner esa rola de la banda Chiffons. Con el tema He's So Fine. Para escuchar la similitud que tiene esta rola con la de My Sweet Lord de George Harrison. Vamos a poner esto que dice así. Vámonos. Chiffons, He's So Fine. Pues sí, se parece un resto, ¿no? Vamos a leer un poco lo que dice por acá un artículo. Dice en el artículo, dice: My Sweet Lord, una hermosa canción llena de magníficas guitarras acústicas y coros, donde Harrison dejó en claro su profunda fe en el hinduismo y el cristianismo al mismo tiempo. Todo pasaría casi desapercibido hasta 1976, cuando la empresa Bridgestone Music decide formalizar una demanda contra el músico acusándolo de haber plagiado la canción He's So Fine de The Chiffons, un grupo bastante intrascendente de mediados de los 60s. Las similitudes entre ambas canciones es realmente notoria. Claro, cada una tiene el estilo propio de cada artista, pero la melodía es casi idéntica, sobre todo las notas que acompañan a las frases My Sweet Lord y I Really Want to See You. Esto obviamente envolvió a George en un largo proceso judicial en que varias veces trató de demostrar la originalidad de su obra, alegando que no había suficientes pruebas para probar un plagio. Luego de algunos meses de no poder demostrar que su composición no era un plagio, Harrison debió admitir que conocía He's So Fine antes de escribir My Sweet Lord, y que inconscientemente pudo tener algún tipo de influencia en su canción. El jurado cerró la causa mediante la figura de plagio inconsciente, y George tuvo que pagar una jugosa multa. Ahora sí que de manera inconsciente pues compuso la rola sin analizar si tenía alguna influencia o no. Sí, eso es muy común, ¿eh? A mí me llegó a pasar cuando estaba componiendo alguna rola. De repente llegaba al ensayo y, ¿saben qué, muchachos? Ya tengo una rola, ¿no? Y escúchenla, ¿no? Y de repente ahora sí que me decían que bajar de la nube, ¿no? Me decían, no, pues esa rola se parece a tal. Y ya me ponía a pensar, digo, ah, no, pues sí se parece, cabrón. Lo que pasa es que estuve escuchando mucho tal rola de tal grupo que me gustó un chingo. Y sin querer me influencié y empecé a componer yo según una canción muy original. Influenciado según en algo que me había inspirado y era una canción. Prácticamente me la estaba fusilando. Y así llegan a suceder cosas así de manera un poco inconsciente. Por eso de repente ya cuando me pongo a crear alguna cosa, alguna música, pues empiezo a analizar, ¿no? Si esas influencias no están, en lugar de ser influencias, están siendo un plagio, ¿no? Esa es una tarea que deben de hacer todos los compositores para, pues, tratar de, pues, de caer lo menos posible, ¿no? En un plagio inconsciente, así como se lo aplicaron a George Harrison. Bien, pues seguimos por aquí. Vámonos con un tema que nos comparte Luis. El tema llamado Love Army. Caminata cerebral. Vamos a lanzar este tema que tenemos aquí. Dice, a propósito de los de próximamente que nos dice Luis aquí, más bien dice, se van a conmemorar los 50 años del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Y vamos a escuchar un material de esta banda mexicana. Y esto dice así. Que dijo, ya tan pronto se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? ¿Sí? Porque no te creo lo que dijiste, sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Sindicatos y patrones me han bajado la moral. Si me dejo los calzones también me van a bajar. Sí, porque la justicia toma tiempo. Yo no puedo esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Porque la justicia toma tiempo. Yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Oye, Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. La era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No más de ver tus pelos, la gente se va a asustar y se van a hacer llorar. Toma tiempo, yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. nadie nos ha de parar. No. Love Army, Caminata Cerebral, una banda que se presentó en el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro en el año de 1971. Se oye el sonido muy parecido al de Alex Lora, ¿no? Del Three Souls in My Mind, nada más que con una banda más choncha. Pues como les digo, las bandas se influencian unas a las otras, ¿no? Dice aquí Alex, hablando del Festival de Avándaro, ojalá vaya Chango Macho. No, es que intentaron hacer un Avándaro 2 por ahí hace algunos años. Lo estaba organizando Paco Grexo. Y sí lo organizó, más bien el Avándaro 2, hasta nos invitaron. Más bien nos autoinvitamos. Vamos a decirles que nos dieron chance de tocar y nos dijeron, vayan, y si hay chance, pues ahí les damos un lugarcito, ¿no?, para que toquen. Y así nos lanzamos y llegamos allá, lo hicieron allá por Santiago Tianguistengo. Y llegamos al lugar, me acuerdo que ese día hacía un resto de frío, creo que era invierno cuando le hicieron el concierto, el evento. Llegamos, no había mucha gente, pero sí estaba en el escenario choncho ahí. Recuerdo que llegamos y ya estaban tocando unas bandas. Llegamos allá como a las 9 de la noche, 9:10. Y ya pues nos formamos en la lista pues, para ver si había chance de tocar ese mismo día y regresarnos luego, ¿no? Pero pues no se pudo ya con tanto frío que hacía, pues la verdad que nos fuimos al carro para esperar a ver si había chance de que tocáramos. Pero pues no, ya cuando menos vimos ya estaban, ahora sí que cerrando el evento de ese día. Y ya no hubo chance de que tocáramos, ya no nos quisimos aguantar para el otro día para tocar. Porque estaba bien cañón el frío. Y bueno, pues ya nos retornamos. Sí, pero no, nada que ver con el Avándaro de aquellos tiempos, de los 60, 70 más bien. Cuando la gente estaba ávida de escuchar rock, los chavos de esa época, y pues el conocer que iba a haber un evento rockero, pues convocó, ¿no?, a mucha gente a ese lugar. Pero pues ya en estas épocas, pues cuando ya estamos acostumbrados a los conciertos de alto calibre, pues ya como que no tan fácil. Nos lanzamos a un toquín, así como el que se organizó de la banda Rodos, que pues sí, le faltó también difusión. Aquí nos comenta José. También le pasó a John Lennon con una rola de Chuck Berry. Y para compensar, Lennon tuvo que sacar un disco de covers para que las regalías fueran a la compañía dueña de los derechos de Berry. Todo es lana en este mundo. Sí. Fíjate que bien, ¿no? Pues se la tuvo que ingeniar ahí John Lennon, pues para de alguna manera retribuir, ¿no? Bien. Dice aquí Mitra, qué bueno que estás por acá, Mitra. Dice, hola, buenas noches, perdón, aquí ando. Dice, estamos en vivo. Dice, ¿estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, Mitra. Perdón, se me estaba pasando el programa. ¿De qué me he perdido? Pues has perdido de muchas rolas, ya sabes, Mitra. Pero pues puedes pedir material, todavía está hasta tiempo. Ya vieron el chat, Mitra. Vamos a lanzar un tema por acá. Que nos pide Loki. Ahorita ya que Mitra abrió el chat oficial de Metal Blood, pues la banda ya está empezando a medir material desde ahí. Y nos pide Loki el tema de Juegos de Amor de Neón. Vamos a lanzarlo, ¿no? de lo que vivimos allí, desnudando tu piel y sentir tu vida en mí, estremecer tu cuerpo, besar. Las horas tienen que seguir. Neón, ese tema que nos pide Loki desde el chat oficial de Metal Blood, el tema de Juegos de Amor. Neón es un grupo musical mexicano de rock formado hacia mediados de la década de los 80, que fueron parte importante del movimiento underground de la capital mexicana y de aquella camada de grupos que surgieron después del terremoto del 85. Los géneros que toca Neón: pop rock, rock alternativo, rock en español. Bueno, su periodo de actividad fue del 84 al 93, aunque tuvieron algunas reuniones en el 2015 y 2017. Bueno, pues ahí está este tema de Neón, acordándonos de esas bandas de antaño, ¿no? De los 80s. Y ahí en el fondito tenemos a Miguel Mateos también, me acuerdo de esas rolas. Bien, vamos por acá. Dice Adán, tenía añales que no escuchaba esa rola. Sí, son rolas ya de bien antañas, pero pues que también, ¿no? Forman parte de lo que uno escuchaba, ¿no? Cuando era niño. Bien, Loki. Aquí también anda pidiendo más material Loki. Sí, Loki, vamos a checarlo. Igual lanzamos otra rola más. Vamos a complacer a Mitra también, ya que está por acá. Vámonos con un tema que se llama Tejedores de Ilusión de la Ley, para el buen Mitra, que se hace paciente aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Tejedores de Ilusión, canción de la banda chilena La Ley, que fue lanzada como segundo sencillo del disco homónimo en el año de 1993. Ya tiene 28 añejos que salió este material. Y pues bueno, ese tema fue para nuestro camarada, el buen amigo Mitra, que está por acá bien activo. en su chat oficial, Metal Blood, y también compartiendo por acá con nosotros. Y vamos a lanzar un tema de Joe Satriani, un tema que se llama If I Could Fly. Joe Satriani, escuchen el tema y a ver con qué rola lo relacionan. Vamos a ver quién latina, ¿no? Al tema al que se parece. A ver qué opinan. If I Could Fly, Joe Satriani. We'll be right back. Estamos acabando de escuchar el tema If I Could Fly de Joe Satriani, que fue lanzado en el año 2004 en su disco Is There Love in Space. Y pues sí, aquí nos comenta Mitra. Dice, no recuerdo el nombre de la banda ni de la rola, pero es algo de la vida. Dice, dicha banda fue demandada por Satriani, ¿no? La tonada de la lira de Satriani es la de la letra de dicha rola. Sí, de la rola de Viva la Vida, ¿no? De Coldplay. Dice aquí, ese que se llama José, dice, los guitarrazos de inicio me recordaron una rola de Hall que se llama Malibu. Suenan casi igualito los acordes. Pues ahí está, igual a lo mejor Joe Satriani se fusiló una parte, ¿no? De esa banda. Pero sí, Joe Satriani demandó a Coldplay porque parte de la melodía de su rola de Coldplay suena muy parecido a la melodía de la guitarra de Joe Satriani. Y pues sí, hizo la demanda a Joe Satriani porque pues como que no le querían reconocer, ¿no?, sus créditos. Y pues bueno, ahora sí que para evitar esas broncas, ya saben, de pagar abogados, irse a juicios y luego unos juicios bien largos donde de alguna manera pues los que salen ganando muchas veces son los abogados, pues decidieron llegar a un acuerdo así por fuerita. Y pues para que Coldplay mantuviera sus, ahora sí que esos créditos en su disco y no modificar nada, pues llegaron a un acuerdo. Yo creo que, ya saben, lo más probable es que es económico, para que Joe Satriani pues estuviera tranquilo, ¿no? Ya dejando los que siguieran acá usando el material, pero ya con una lana en la bolsa. Ahora que Hall demande a Satriani, sí, estaría bien, para que pase la lana de una mano a otra, ¿no? Eso estaría bueno. Bien, pues ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, ¿qué rolita les gustaría escuchar para cerrar la transmisión? A ver, las primeras ofertas que lleguen pues son las que vamos a tomar en cuenta para el cierre de hoy. A ver qué nos comenta la banda. Pues no nos queda más que agradecerles su amable asistencia. Y como dice Mitra por ahí en el chat de Metal Blood, están acá dice, ¿qué dice Mitra por acá? Bueno, acá estamos hablando de algo acerca de... Dice, aprovechando las celebraciones de la caída de Tenochtitlán, dice Mitra, que pidan una rola de los Fabulosos Cadillacs. Fly to the Moon, Frank Sinatra, lo pide Adán. Vamos a ver quién más está por acá. Dice, ese que se llama José, dice, gracias Arturo por el programa de hoy, saludos a toda la banda que anda por ahí escuchando. Bien, pues José, qué bueno que retornaste por acá y compartiste buenas anécdotas y también algunos comentarios, ¿no?, acerca de unos temas que han sido plagiados, copiados o inspirados, han inspirado a otros para componer temas parecidos, ¿no? Dice Luis Lobo, muy buen programa el de hoy, saludos a toda la banda. Vientos. Ahí tenemos de fondo a Ingrid Malmsteen. Dice, justo como lo que platicamos el otro día, dice Mitra, dice, las bandas inspiran a otras bandas. Sí, pues sí. Así es. Me estaba acordando de Django Reinhardt, ese gran guitarrista que fusionó y creó el estilo musical llamado Gypsy Jazz. se inspiró él en... Ahora sí que él como influencia pues tenía la música de los gitanos. Su música muy... con un toque ya muy tradicional, pero se inspiró en el jazz de acá de América. Él era no sé, no recuerdo si era francés, pero era de por allá, de Europa. Se inspiró de los jazzistas que iban a hacer giras allá a Europa y hizo una fusión bien interesante, porque en aquellos tiempos, en los años 20, finales de los años 20, 30, principios de los 30, pues muchas bandas de... ahora sí que las grandes bandas iban por allá a tocar a Europa. Y pues ahora sí que se emocionaba tanto al escuchar esos grupos que... pues que que también decidió hacer una fusión, ¿no? Pero su fusión estuvo muy interesante porque no creó una gran banda, ¿no? Sino que con solo dos guitarras, un violín y unas percusiones empezó a crear... un contrabajo y una percusión y empezó a crear acá una música muy chida, ¿no? Muy... muy padre, que después influenciaría de regreso acá a los norteamericanos. Y lo invitarían también a tocar muchas veces por acá, con esas bandas de jazz tan, tan grandiosas. Y Grande Django. Dice aquí... dice aquí Mitra, que no le sorprendan mis influencias de Shendra en mi banda. Bien, entonces Mitra, pues sí, ya sabes... para eso están las bandas, para inspirar a otros. Bien, pues vámonos, ya se acabó la noche, muchachos y muchachas. Gracias por su amable asistencia y colaboración aquí para la realización del programa. Soy Arturo Shendra, acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, La Casa Radio, en Facebook. Y compartan lo que quieran, ya saben, cosas que tengan que ver con el arte. Pues para que la gente pues tenga... acceso también a conocer cosas que son interesantes dentro de lo que es la creación artística. Vamos a cerrar con un tema que nos pidió Adán. Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Marta, gracias, excelente programa. Gracias a ti, Marta, por estar aquí y compartiendo también material. Ahí quedaron algunos pendientes en el chat de Metal Blood, pero próximamente los lanzaremos, ya saben. Adán, excelente programa. Qué bueno, Adán, que estás aquí también acompañándonos de manera asidua y compartiendo gran material, ¿no? De tu inspiración, de tu acervo musical, ¿no? Todo lo que de alguna manera has conservado y atesorado, ¿no? A lo largo de tu vida, ¿no? Escuchando grandes músicos, grandes artistas. Y pues aquí está la prueba, ¿no? De los temas que nos pides. Ha sido muy variada tu aportación y es muy chido todo eso. Porque así aprendemos todos. Ahora sí que compartimos conocimientos y de alguna manera pues vamos acrecentando todos ese, pues no sé, todo ese bagaje musical. Lo vamos haciendo nuestro también, ¿no? Cuando hay alguna música que realmente nos inspira, ¿no? Que nos mueve algo. Dice, mientras se cortó, ya volvió, dice. Bien, pues vámonos con esta Fly Me to the Moon, Frank Sinatra, para cerrar la transmisión. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Vamos a bajarle esto de Satriani, que está bien chingón. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Nos vemos pronto. Bye. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I